historia comienza ya hace más de 15 años. Una madre desesperada a su hijo abandonaba. Apareció de pronto y dijo: a ese niño me lo llevo yo. Y el joven miró a su familia y también a aquella mujer y le dijo a todos reunidos: ¿saben lo que pienso hacer? La que estuvo conmigo toda mi vida, esa es mi madre. La que estuvo a mi lado y me dio una familia, esa es mi madre. Estuvo en mi vida, esa es mi madre. Y la que me abandonó, esa no. La que estuvo conmigo toda mi vida, esa es mi madre. La que estuvo a mi lado y me dio una familia, esa es mi madre. Y la que en todo momento estuvo en mi vida, esa es mi madre. Y la que me abandonó, no. Y un día como si nada, aquella madre sin corazón apareció de pronto y dijo: a ese niño me lo llevo yo. Y el joven miró a su familia y también a aquella mujer y le dijo a todos reunidos: ¿saben lo que pienso hacer? La que estuvo conmigo toda mi vida, esa es mi madre. La que estuvo a mi lado y me dio una familia, esa es mi madre. Esa es mi madre. Y la que me abandonó, esa no. La que estuvo conmigo toda mi vida, esa es mi madre. La que estuvo a mi lado y me dio una familia,